la manera de meterme en lo prohibido. Poco tiempo el que me queda, poco les duraré vivo. Si Dios me ha dado la espalda, de regreso el detallazo. De este punto hasta la raya, voy a cosechar el pecado. Con ese muy viejo para allá en Ángel Azul.